exigencias del gremio y la que la ministra aseguró que iba... Hola, Rolando. Sí, sí, buen día, un gusto de estar con ustedes. Disculpen, estaba justo, me hablaron. Sí, sí, la posición nuestra es que hemos tenido una reunión hace dos semanas atrás con la ministra, donde le presentamos toda nuestra problemática, tanto en lo salarial como en lo sanitario, y del aumento de sueldo, de la falta de recursos humanos, falta de insumos, toda la problemática, y acotamos también sobre los aumentos de sueldo que han sido siempre por debajo de inflación, y eso llevó a una pérdida enorme de poder adquisitivo, y la cuestión de la sanidad es que en época de crisis como estamos sufriendo ahora, la gente al no tener recursos recurre a los hospitales, a la salud pública, y debe el hospital y debe los centros primarios de salud estar preparados para ese aumento de pacientes, ¿no? Nos dijo que iba a hablar con el Ejecutivo y que ella misma nos prometió que en la semana del 11 al 15 nos iba a recibir para darnos una respuesta. Bueno, la semana ya pasó, no tenemos ninguna respuesta, por eso hoy nos reunimos con la comisión directiva de gremio para decidir medidas futuras, que seguramente serán medidas de fuerza, empezaremos con medidas de fuerza a la brevedad, ¿no? Es el panorama hasta ahora de esta situación, que vuelvo a repetir, la inflación es enorme, según el INDEC, que siempre es menor de lo que realmente es, en enero 3,7, 3,8, en febrero también algo similar, ahora a mitad de mes ya llevaban también 3,7, o sea, más de 10% antes de finalizar el mes. Por lo tanto, necesitamos un aumento importante, porque no vamos a seguir perdiendo poder adquisitivo, y esa es nuestra exigencia. Rolando, lo que ustedes han pedido seguramente no se ha diferenciado de lo que venían pidiendo ya del año pasado. ¿Tienen esperanza de que este año finalmente la ministra cumpla con estos pedidos que son estructurales, ¿no?, para la salud pública? Sí, es muy difícil. Sabíamos que este año va a ser muy difícil. El país está en crisis, la provincia en crisis. Hay un problema económico muy grande. Pero no puede ser que este ajuste brutal llegue solamente a la inmensa mayoría de la gente o a la inmensa mayoría de los trabajadores, y un sector concentrado de poder minoritario el que recibe los beneficios, ¿no? Entonces basta ya de que este ajuste pase por los trabajadores en general y beneficiar solo unos pocos, ¿no? Las mineras, los agros, los exportadores, los que hacen la bicicleta financiera, que eso es está en su máximo esplendor. Vemos cómo la plata que entra del préstamo, entre comillas, del Fondo Monetario, se va inmediatamente hacia afuera, o sea, fuga de divisas, y lo que solo va a quedar acá para hacer deudas, ¿no? Ahora hay nuevo préstamo de 10 mil millones de dólares para contener el dólar, o sea, vienen, compran dólares, lo llevan y nosotros quedamos con la deuda. Claro. Por eso no aceptamos este ajuste. No estamos pidiendo mejorar nuestro salario, solo estamos pidiendo que no estemos por detrás de la inflación, o sea, equiparar inflación con aumento de sueldo, porque ya hemos perdido bastante. El año pasado la inflación, según el índice, de 47,5, y han dado un aumento de 34-35%, ahí ya se perdió 13 puntos. El anteaño pasado también se perdió, el primer año que hablaban de, nos dieron un aumento del 25-26%, y la inflación superó los 40, o sea, todos los años venimos perdiendo, están destrozando nuestro salario, y eso se ve en la gente, hay menos capacidad de compra, compra menos, comercio cierra, la fábrica cierra, todo cierra, y solo hay algunos que se benefician, ¿no? Rolando, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Bueno, ahí pasaba